Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito como si se tratase del principal objetivo en la vida. La razón más importante para trabajar en la escuela y en la vida es el placer de trabajar, el placer de su resultado y el conocimiento del valor del resultado para la comunidad. Albert Einstein, físico y científico alemán. Radio Sur, 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Arrancamos el viernes y ya termina la semana. Hoy un día muy lindo, bien mejorado, 16 grados 8 la temperatura, y ya estamos con el invitado del día de hoy que charlaremos largo y tendido. Bienvenidos, 17:03 minutos y ya arrancamos el programa del día de hoy, viernes, viernes de reunión habitualmente. Nos encuentra siempre con amigos, con gente que se acerca habitualmente. Somos varios, hacemos lío por acá, hacemos día de humor. Bueno, sendas cosas pasan los viernes. Este programa tiene los lunes deporte, los martes política, los miércoles cine, los jueves música y los viernes reunión, juntada. Hoy, presente, le agradezco desde ya su presencia hoy acá al señor Jorge Marciali, bienvenido. Gracias. Charlaremos bastante hoy del disco, del último disco. Sí, como si no. Si me permite, me gustaría indagar en su historia, si no desde los comienzos, si se acuerda. Indague nomás. Ahí nomás, desde Mendoza hasta acá. Ajá. ¿Está bien? ¿Le parece? Y medio labito, Es largo. Pero yo creo que vamos a ir ¿cuántas horas tenemos? Saltando alguna cosita. Hasta las 6 de la tarde tenemos. Hoy hasta las 6 de la tarde tenemos, nos dejan. Bueno, vamos a arrancar, como siempre, un poquito la agenda cultural, las cosas para hacer este fin de semana, hoy y mañana. Tenemos, en principio, el guitarrazo, que va a estar con Hernán Ríos en el espacio Tucumán. Hoy a las 8:30 de la noche, 50 pesos la entrada. En el espacio Tucumán, que queda en Suipacha 140, el guitarrazo, ya saben, es una escuela, orquesta, escuela de guitarras. Son una gran cantidad de muchachos entre los cuales están Lucas Bragán, Ignacio Guía, Ignacio Romero, varios guitarreros que organizan la cosa. Y esta vez van a estar con Hernán Ríos, que es un pianista, docente, compositor y productor. Así que esta noche se puede ir a ver el guitarrazo ahí en Espacio Tucumán. Y mañana hay dos cositas en Domus Artis. Siempre Yamila nos pasa agenda de ahí.

Señor Jorge Marciali. Caballero. Arrancamos, de lleno. Bueno. Un día de sol nace en la zona cuyana. Sí, señor. En Mendoza. Sí, señor. ¿Mendoza capital? En Guaymallén. En Guaymallén. Sí, Guaymallén, que es un departamento que está ahí pegado, sí, pegado, claro, a la ciudad. Bueno, pasó su vida muy cerca de la palabra, siempre... Todo el tiempo. Con la poesía, con la escritura, sí, algún momento como periodista, escritor de cuento también, escritor de compositor. Sí. No sé si vamos a llegar al el momento... digamos, al epicentro de la cuestión, ¿dónde arranca el amor por la palabra o ese encuentro que te sigue toda la vida? Pero quizás podemos indagar de dónde viene la cosa. A ver, en realidad uno se termina enamorando de lo que sabe hacer, de lo que más o menos cree que sabe hacer. Entonces yo en un momento de mi vida, bastante joven, descubrí que me gustaba escribir. Y, después me enteré que mi abuelo había sido... ¿Chico o joven? No, y chico, yo, qué sé yo, 14 años, digamos, 14, 15 años, empecé a escribir algunas pavadas. Uh-huh. Y bueno, nunca más paré. Y después terminé la secundaria y me dediqué al periodismo, empecé a estudiar periodismo, después me dediqué al periodismo, y el canto y la composición y la canción siempre fue el hobby de una dentro de una familia materna, donde el canto era el hobby también, ¿no? Tíos, guitarreros, madre, pianista... copla, canto, mucha tonada y mucha cueca cuyana. Ajá. Y bueno, después uno fue buscando caminos propios, ¿no? Me enamoré de los grupos vocales en los años 60. Me enamoré de, no sé, de Chabuca Grande, de Marina Nahuel, o de Chico Buarque, o de Violeta Parra, o de Yupanqui menos, pero también me enamoré. Ajá. Y... Que no lo escuche Seña. ¿Eh? Que no lo escuche José Seña. No, está bien. No le damos sino el trabajo. Seguro. La zona de Cuyo es un lugar que está muy atravesado por la guitarra. Sí, totalmente. ¿No? Y quizás venía pensando en eso, como quizás para alguien que nace por esa zona es más natural tener el folclore a mano, siempre atravesado, no como una búsqueda, quizás es más del porteño, la búsqueda de agarrar un instrumento y aprenderlo y estudiarlo para... ¿es así? O sea, ¿se dio naturalmente que estaba la guitarra ahí? La guitarra siempre, las copas. Lo que pasa es que, bueno, no sé, en algunas familias no sé, pero en mi familia estaba porque era la mesa, la silla, la alacena y la guitarra y el piano. Sí. Sobre todo la guitarra en la casa de mis tíos que vivían enfrente. Varios hermanos de mi madre y en mi casa el piano, mi vieja era profesora de piano, que se pianista, ¿no? Uh-huh. Yo tocaba tango y le gustaba la música popular. Es decir que es un instrumento como diré, o un objeto de esos que están en la casa, digamos, ¿no? La silla, una repisa, un mate, la guitarra era parte, no era una cosa rara, si hoy llegó una guitarra o compraron una guitarra. Estaba ahí la guitarra. Entonces, bueno, hasta determinada edad uno no le da bola y a partir de determinada edad uno comienza a jugar con eso. Uh-huh. Y nada, bueno, pero por otro lado hay que estudiar y hacer una carrera seria y todas esas cosas, una carrera formal, dice, de qué vas a vivir, qué sé yo. Bueno, claro. Entonces, bueno, estudiamos por un lado periodismo y seguíamos guitarreando. Claro. Y, bueno, ¿periodismo dónde? ¿Allá? O sea, sí, allá, una escuela. En su momento, ahora es universidad, antes era un terciario, digamos. Ajá. ¿Y empezaste a trabajar como periodista en Mendoza? Sí, empecé en Mendoza, mientras estaba estudiando. Se hizo un diario muy importante allá. El señor Jacobo Timerman en un momento hizo un diario allá con mucha guita mendocina. Ajá. Que duró 9 meses, era un gran diario, pero duró 9 meses. Me tiraban la guita con pala. Y bueno, después en la agencia de Clarín, digamos, mientras estaba estudiando allá. Y después, en el 76 me vine. Y bueno, entré Clarín acá. Y seguí mi carrera de periodista, mientras tanto seguía guitarreando, tocando por placer y a los boliches, qué sé yo, ¿no? Ajá. Y componiendo. Y en un momento determinado de Buenos Aires, digamos, allá por los años 81, 82. El primer disco. Sí, pero antes de eso, los trovadores, en un boliche, canto yo unos temas, y los trovadores, que era un grupo muy querido por mí, desde la adolescencia. Uh-huh. Me pidieron un par de canciones que yo había cantado en el escenario, si las podía dar. ¿Que eran tuyas? Era mía, claro. Bien. y las cantaron y las grabaron y le fue muy bien a ellos. Una de ellas fue un himno de la democracia de ellos que se llama Cebollita y Huevo. Ajá, sí. Este, que la metieron en todo el país, qué sé yo. Ajá. Y entonces, bueno, me hice muy amigo de ellos y comencé a viajar con ellos de telonero, pero sin cobrar nada. O sea, ¿a dónde van a tocar? Y vamos a Rosario. Bueno, vamos, dije yo, vamos. Me subía y me iba a Rosario y cantaba 5 o 6 temas antes que ellos. Bueno. Y bueno, en algún momento apareció una propuesta de un sello grabador, que es el sello donde grababan ellos, que sí, era la Sony Music, y me dijeron, vos sos el compositor de tal cosa, sí, vos cantás, sí, bueno, también. Bueno, vení, hagamos un disco. ¿En ese disco están Los Obreros de Morón? No, es anterior, ese es el segundo. Ajá. Antes de eso, está Coplas de la Libertad, la samba de Manuel Castilla. Sí, ¿no? La samba de Manuel Castilla se llama... Este Manuel que yo canto. Este Manuel que yo canto. Bueno, nada, y grabé ese disco y seguía trabajando de periodista, y en un momento el disco comenzó a circular, me empezaron a llamar de acá, y llegó un momento que tuve que optar. Me iba mejor económicamente cantando que el sueldo que tenía en el diario. Bueno, digamos, no había mucho que pensar, entonces. Sí, bueno, el sueldito te da, viste, es calentito, te da, sabes, que la todo seguridad todos la tenés seguridad todos los meses. Lo otro es, viste, no sabes qué pasa, pero bueno, uh-huh, era el momento de jugarse, si bueno, querés ser artista o querés ser empleado. Uh-huh. Y como a uno no le gusta ser empleado, entonces y acá estoy. Bien, y ahí siguió la cosa. Sí, digamos, pasé sintético. Está muy bien, bueno, fue una buena decisión. Sí, sí. Ahora, sí, ¿no? A la distancia. Sí, riesgoso. Ahora a la distancia está todo bien. Fue en su momento muy riesgoso porque tenía hijos, familia, todo. Ah, bueno, te jugaste ahí, sí, con todo. Dejás de ganar un sueldo fijo y entras a ver qué pasa en la vida, ¿viste? No es sencillo, pero bueno, es la pasión, ¿no? La pasión por esto. Bueno, hay una buena época también para arrancar una carrera donde había bastante efervescencia de lo musical. Claro, se instaló la democracia, qué sé yo, era toda una explosión maravillosa. Mm. Íbamos a ser un país maravilloso en ese momento. Después no ha salido tanto, pero más bueno. Más o menos. Acá estamos. Y entonces había mucho trabajo con esto. Muchos recitales, muchos centros culturales en el país donde ibas, metías 200 personas cualquiera, ¿viste? Mm. Con un poquito de un par de afiches y un poquito de radio, metías 200 personas. Sí, ahora estamos luchando por la ley en la legislatura para el proyecto de los centros culturales, para que no cierre. En la capital. Sí, en la capital. Justamente hoy a la tarde. Había una gran efervescencia, supongo que había yo no me acuerdo cómo era económicamente la cosa, pero había una guita dando vuelta porque la gente iba. Claro, salía. ¿No? Entonces, sí, bueno, tiene sentido ser empleado si yo gano en un fin de semana lo que gano en el mes, ¿entendés? Seguro. Bueno. Y bueno, ahí está, siempre te acompañó la palabra, dejaste en claro, y ahí digamos sin haber un plan, digamos. Uh-huh. Se me empezó a destacar, o se me empezó a nombrar, o se me empezó a alabar la palabra, digamos, ¿no? las letras de las canciones, qué sé yo. Como siempre me gustó la poesía, y siempre indagaba, siempre presentaba mis canciones con algún poema de otro, o algún poema mío, qué sé yo. Y bueno, y se me ubicó, viste, que la gente necesita encasillarte, entonces, más que un compositor, qué sé yo, es un poeta que canta. Ajá. Poeta, que es un... ¿Viste? Sí, te gustó eso, ¿está bien? Sí. Sí, la palabra poeta tengo mucho respeto, me cuesta asumir ese rol, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, soy un tipo que escribe y canta, digamos, esa es la cosa. Bueno, el que dice esto es Jorge Marcial y está hablando acá en Todos los Días un poco hoy, y a propósito del último disco también, que ya se presenta en la Biblioteca Nacional. Claro, eso te quería decir, que a mí me gustaría invitar, ¿sí?, porque podemos hacerlo, el sábado 6 con entrada libre, que es lo más lindo de todo en, uh-huh, en este caso, ¿no? Porque entonces uno no tiene que andar luchando con los fantasmas de endeudarse y nada, ¿no? Entrada libre, Biblioteca Nacional, Sala Borges, uh-huh, para todo el mundo, el sábado que viene a las 20, el sábado 6, perdón, no, sábado no, 6. No mañana, sino el otro. El otro. En la Biblioteca Nacional presentamos este disco dedicado en homenaje a Daniel Giribaldi, que fue un poeta amigo y que es con el cual hicimos algunos temas que más o menos trascendieron. Coplas de la Libertad, en aquella época de la democracia, fue un tema también que caminó muchísimo. Ajá. Que lo grabaron mucho y qué sé yo, ¿no? Bueno, estamos hablando de Daniel Giribaldi. Vamos yo te voy a preguntar acerca de quién es este personaje, cómo lo conociste vos, bueno, cómo fue el cruce ahí en tu vida. Me gustaría escuchar un tema del disco. Pero ahora, el que vos quieras. Yo le voy a pedir... A mí me gustó Décimas del Tiempo. A mí también me encanta. Es el tema que cierra el disco. Sí, bien. Está todo bien. Así que es el 11, India. Y bueno, vamos a escucharlo. Seguimos hablando hoy con Jorge Marcialli de su último disco, en la brasa del presente. Esto entonces, décimas del tiempo. Sé todo lo que he aprendido, menos lo que ya olvidé, pero más que nada sé que mi memoria es olvido. Olvido no por descuido de no atesorar memoria, sino porque yo a la historia fechas y conocimientos dejo que los lleve el viento que hace y deshace la gloria. No estás alegre ni triste, ni esperanzado siquiera, tampoco te desespera vivir lo que no viviste. Cuando ganas te perdiste y hoy no arriesgas de tal modo que en vez de añadir un codo a tu estatura sagrada, pudiendo vivir de nada mueres en cambio de todo. Hacia adelante y no ves nada, verás que lo que ha quedado atrás tampoco es muy importante. Y si en el preciso instante en que miras y no ves, bajas la vista a tus pies y no encuentras tu destino, es que acabó tu camino, ya sabrás lo que hay después. Se amontonan para andar, pero nunca lo bastante, y aunque sigan adelante, su meta ha quedado atrás. Sus huellas siguiendo vas, huellas que un día seguí, los pasos que das los di, sé a dónde van esos pasos, y prefiero mis fracasos, por eso camino así. Tardé un instante en nacer, tardé una vida en morir, gasté una existencia en ir y otra existencia en volver. Yo voy del hoy al ayer, consciente de mi regreso, consciente de lo que peso porque me cargo en mis hombros y busco nuevos asombros posiblemente por eso. El tiempo inclemente quema su propia sustancia y pasa, dejando por toda brasa una canción y un poema. Una ceniza y un tema que es el del tiempo inclemente, que pasa pero que siente que todo no se ha quemado, que arde en futuro y pasado en la brasa del presente, arde en futuro y pasado en la brasa del presente, arde en futuro y pasado en la brasa del presente, arde en futuro y pasado en la brasa del presente, arde en futuro y pasado en la brasa del presente, arde en futuro y pasado en la brasa del presente, arde en futuro y pasado en la brasa del presente, arde en futuro y pasado. Eso era Décimas del Tiempo de Jorge Marciali y la letra del señor Giribaldi, que es el poeta a quien, bueno, le rendiste homenaje en este disco. Exactamente, sí, sí. Bueno, y la pregunta es, ¿quién es Giribaldi para vos, en tu vida? Ahí tenés unos datos, si querés. Un escrito por acá. Sí, que esto vos lo ponés... Lo escribí para acompañar la gacetilla de la presentación, porque gente, obviamente... En el mundo del periodismo hay mucha gente joven, uh-huh, que no tiene idea de quién fue Giribaldi, se murió en el 84. Claro, ¿no? Canto, yo, levanto la mano. Entre joven, otros. Sí. Y no conocía, bueno, y lo conociste acá, claramente. Sí, lo conocí acá. Nació en Pompeya, es porteño. Sí, sí, sí, sí. ¿Y en qué circunstancia? ¿Cómo fue el encuentro? Éramos compañeros en la redacción del diario, y nada... Charla. ¿Y él era periodista y poeta? Era poeta y, claro, la rebuscaba como periodista. Trabajaba en Crónica también, además. Inventó un suplemento en Crónica que todavía existe, que se llama Croniquita. Sí. Que es perro chico. Sí, sí, sí. Bueno, y nada, viste que uno se va, como dice, Dios los cría y el viento los amontona. Uno se va juntando con la gente que tiene más o menos que ver con uno. Afinidad, un borracho hermoso de San Telmo, vivía en San Telmo, qué sé yo, bueno, y nos gustaba charlar de poesía, de música, esto, qué sé yo, y terminamos siendo amigos, y un día andaba con unos originales él en la de un libro que después salió que se llama Coplas y Cantares, uh-huh. Y yo le dije que los hojeaba en un bar, estábamos en un bar, y yo le hojeaba los originales, y le dije, mirá, caí. Todo esto tiene mucha música, le digo, tiene... Hay que hacer algo. Y bueno, llévatelo, y me dio una copia, me la firmó, me la autografió, y me la llevé, uh-huh. Y de ahí salió el primer tema, que es Coplas de la Libertad, uh-huh. Después salieron algunos más, como Décimas del Tiempo, por ejemplo, que nunca había grabado. Bueno, nada, eso. Fue quedando un compañero ahí de trabajo, digamos. Ajá. Bueno, pero algún cariño grande te unió, sí, con él para. Sí, sí, sí, porque eso. Era un tipo muy querible, un tipo muy solidario, un tipo muy gracioso, y además era un gusto oírlo hablar, porque un tipo de una gran cultura, una torrante de barrio, pero de una gran cultura universal. Y entonces, bueno, para uno era, viste, sentarse a hablar con él, a tomar vino y a escucharlo. Y además era muy gracioso, muy muy pícaro. Bueno, ahí hay algunas referencias, ¿no? Cuando inventaron eso de la fusión, que de la cual él sospechaba. Sí. Me ayudó a mí también a sospechar, ¿no? Esta cosa de si nosotros hacemos fusión, ¿viste? Entonces él subía al escenario a recitar poemas con un mate lleno de whisky. Y él decía fusión, claro, mate, decía, fusión. Yo también estoy en la fusión, decía. Bueno, es que... es un buen concepto. Sí. Pero ahora que... Bueno, te venía preguntando, sí, y venía escuchando, la cuestión de tu carrera no incluye la referencia a la academia. Es como que, ¿no? Estás en contacto con una cuestión más popular. Sí, sí, no, no, yo debe ser por, no sé, por un complejo de inferioridad, yo le escapo a la academia, más bien, ¿no? Me ha quedado la sospecha de que los académicos son aquellos tipos que participan de la academia porque no tienen la mierda que decir. Pero bueno, es una idea, digamos, sí, ¿no? Sí, pues sí. Es posible que... Yo pido disculpas a todos los académicos que escuchan esta radio, ¿no? Está bien. Pero, digamos, hay algo... hay una posición frente a eso, simplemente no. ¿Tuviste en algún momento, tuviste una mala experiencia, pasaste por estudio de la palabra y...? Y no, me ha quedado la idea, después de andar mucho por la calle, por el barrio, y juntándome con gente y caminar mucho el país, uh-huh, de que la academia es medio un símbolo de la aristocracia o una suerte de jurásico, uh-huh, de los escritores, ¿no? Posiblemente en otros tiempos no fue así, seguramente, no sé, Borges, Neruda... No sé, Cortázar, han pasado por alguna por una calle, no creo, pero de todas maneras, hoy tengo la idea de que los tipos que se recuestan en la academia es porque no se pueden recostar en su literatura, digamos. Uh-huh. Pero es una idea. Seguro. Seguramente hay excepciones, como en todos los casos, ¿no? Pero esa cosa de lo académico, de decir, así se escribe. Antes que la idea de la esta academia. Esta es la literatura. Uh-huh. Vos no podés ser literato porque vos no escribís así, o porque vos no tenés esta función, porque vos no leíste determinados libros, ¿verdad? Esa cosa a mí me da que sospechar, digamos. Uh-huh. Está bien, está muy bien. Bueno, me quedan cuestiones para hablar de la música para chicos. Sí, cómo no. La radio, que todavía está, si hace un tiempo largo que venís teniendo tu programa Palabra que Anda y sí, Nacional. Un montón de cosas. Sí, vamos, sí, a ir a una tanda, si bueno, me permite, dale. Vamos a renovar el mate. Dale. Y a continuar hasta el término del programa, si se queda hasta las 6 de ahí la tarde. Estamos. Sí, señor. Charlando. ¿Cómo no? Muy bien. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que cada vez que lames una estampilla postal, consumes un décimo de una caloría? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Armonías que...

Me alegraba escabiar con los amigos, el calor de las hembras en los telos, la lluvia afuera, el fato sin testigos. Nunca me puse luto por mis duelos y pasé en vida todos los castigos. Dale, abrime la puerta de los cielos. Arbolitos, arbolitos, arbolitos de Belén. Los de hojas blancas dan leche, los de hojas doradas miel. Y todos sombra a la Virgen, al niño y a San José. Arbolitos, arbolitos, arbolitos de Belén. Sus hojas se han vuelto cuna, sus flores túnica azul, y sus ramas algún día serán madera en la cruz. Arbolitos, arbolitos que crecen junto a Jesús. Arbolitos, arbolitos. Sobre sus ramas la estrella guía a los reyes de Oriente. La ha encendido Santa Ana y San José la sostiene. Arbolitos, arbolitos en las noches de diciembre. El ángel que los regala se fue y no los riega más. Las flores que se marchitan en Jesús revivirán. Arbolitos, árboles de Navidad. Muy bien, así pasaba Jorge Marcial, estamos escuchando y hablando con él, acá, presentes, el disco En la Brasa del Presente, un homenaje a Daniel Giribaldi, poeta, y le has puesto la música. Este así. Disco, que ya está compartido por ahí el evento, va a estar presentado acá en la Biblioteca Nacional, gratis, el sábado 6. 6, a las 20. A las 20 horas, ahí en el barrio de Recoleta, sí. Podemos decir. Yo recomiendo que vayan temprano porque supongo ahí que hay capacidad más que para 200 personas, así que... Muy bien, muy bien. Se tenía confianza. Pero es una muy linda sala. Muy linda, muy yo. Linda sala, suena muy bien. Yo ya canté ahí en esa sala un par de veces, pero una de las veces hace varios años, uh-huh. Cuando compuse las canciones de Giribaldi, cuando junté, hicimos un espectáculo sobre Giribaldi, prácticamente las mismas canciones del disco, no había disco en ese momento, uh-huh. Con una bandoneonista que seguramente conoce, que se llama Radcliffe, Susana Radcliffe. Sí. Bueno. Sí. Hicimos un espectáculo y bueno, fue muchísima gente en ese momento, estoy hablando hace varios años ya, y después comencé a grabar el disco lentamente, ¿no? Y bueno, terminé hace ahí. Un año y medio, dos. Editado de manera independiente. Totalmente. Por la UMI, sos socio ahí, apoyás sí, sí. El movimiento de músicos sí. Independientes, por supuesto. Y me parece una de las cosas más importantes que han pasado en el mundo de la cultura argentina, uh-huh. La creación de la UMI, ¿no? No solamente la creación, sino el crecimiento y que se mantenga. Porque una cosa es, uno es autodenominarse independiente y otra cosa es armar una roja como armaron ahí, uh-huh, y lograr mantenerla y, a ver, concientizar una cantidad de músicos que se puede trabajar. Sí, sí, a nivel nacional, y que desembocó en la ley de la música. Exactamente, que se puede ser independiente, ¿no? A ver, se puede ser independiente de los independientes, porque hay un montón de sellos, digamos, que la banda independiente, y vos vas a firmar un contrato que es peor que el de la Sony, digamos. Sí, claro, independiente, sí. ¿De qué? ¿No? Bueno, quería volver un poco al tema de tu actividad con los chicos. Sí. En algún momento hiciste canciones para tus hijos. Exactamente. Y eso creció. Y las empecé a cantar por ahí y comenzaron a funcionar, a circular, y las grabaron en un disco. Cuando eras muy chico, había una serie que se llamaba Canta Niño. Sí, claro, y se escuchaba. Y ahí se hicieron muy famositas, algunas de ellas. Y bueno, después un día... ¿Qué canción? Recordame alguna canción de esa. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que estando la vaca atada, el ternero no se va. Por ejemplo, ¿no? O un poquito a cada uno, no le hace mal a ningún chamarrita para repartir. Empezaron a circular, porque además es un disco que tuvo mucha difusión, un disco comercial, uh-huh, fuerte. Y un día las empecé a cantar todas juntas, armé con y la vio un productor y me dijo que grabemos un disco, y grabamos ese disco que anda por ahí, que anda muy bien, que anduvo muy bien y sigue andando. Nada, eso. Todo dejando más bien, sí. ¿Qué es lo que te acerca a, o lo que hace diferente del resto de las poesías, poesía para chicos? ¿Y qué es lo que te gusta de eso? Porque imagino que... La libertad que vos tenés para jugar, digamos, porque con la poesía para chicos, digamos, respetando a los chicos, casi te diría que vale todo. Entonces, si vos haces una canción sobre el mate, y yo digo que el mate no es un mate, sino que es la cabeza de una tortuga que ha sido puesta al revés y que la llenan por atrás con hierba la tortuga, todo vale. Seguro. Si lo decís con estética, con poética, digamos, y con estética cierta, los chicos, es maravilloso por ese lado. Y por otro lado, es un desafío también maravilloso. Porque si la metáfora, el juego y todo ese tipo de cosas no son creíbles para el chico, sí, viste, se van. Claro. ¿Viste? Nos rompen el teatro. No tienen vuelta. No es como los grandes que se aburren. Dice, ¿cuándo termina esto? Pero son capaces de insultarte, digamos. Los chicos se van al carajo. ¿Viste? Chao. Lo hacen saber inmediatamente. Es un desafío maravilloso, sí. Bueno, pero te metiste en eso, está bien. Sí, paralelo a mi tarea para grandes, hago espectáculos para chicos, qué sé yo. Ahora hay un encuentro en Berazategui también, ese fin de semana, uh-huh, que viene. Empieza el 4 hasta el 7, ahí voy a estar el 7, cerrando ese encuentro de música para chicos, y después nos vamos a la zona de Esquel, Bariloche, el Bolsón, con un espectáculo para chicos, en el marco del MoMusic, que es un movimiento de música infantil. Sí, claro. Y ya que estamos allá tan lejos, vamos a hacer otro espectáculo que hago de teatro sobre el pensamiento de Arturo Jaureche, digamos, ¿no? Bien. Donde es un actor que es Jaureche y las canciones mías mechadas con textos de Jaureche. Bueno, ahí hay una... Yo te decía cuando hablábamos antes de la entrevista, sí, por vía Facebook, de un lugar en donde militás de alguna manera, sí, hay una punta para charlar que tiene que ver con la política, o por lo menos tu visión de la política, que imagino viene de hace tiempo, sí, y se entremezcla con tu poesía, con la palabra, digamos. Sí. Hablamos de la palabra, hablamos de la palabra cantada, de la palabra como periodista, sí, de la palabra como político en algún punto. Sí. ¿Cómo te encontró ahora esto? Haber pasado, hablábamos de la democracia, de la vuelta a la democracia 80 y pico. Bueno, de unos cuantos años de neoliberalismo, sí, y después del kirchnerismo, sí, hacia acá. ¿Cómo te ubicaste vos en esas épocas o durante esas épocas? ¿Y por qué? Sí, yo he tratado siempre, de mantenerme no como un político que canta, sino como un artista interesado por los asuntos del país, digamos, ¿no? Digamos, a ver, mantener la independencia del artista frente a cualquier proceso, ¿no? Uh-huh. Esto no quiere decir que uno no esté, digamos, públicamente en contra. Bueno, yo canté, me cansé de cantar en la Carpa Blanca y de cantar contra Menem, uh-huh, en cuanto acto había, uh-huh, que me invitaban a cantar, y no me canso, digamos, en caso de que me convocaran, que no me convocan en general, de apoyar dentro de los 30 años de la democracia este proceso que estamos viviendo, uh-huh, que es el menos peor, digamos. Uh-huh. que es el menos peor, sin ninguna duda el menos peor, ¿no? Okay. Yo creo que, a ver, en estos últimos años, la democracia mejoró en general, ¿no? No por, bueno, concretamente por mayor participación, ya sea participación física de la gente en la calle o ya sea participación en las ganancias, que es lo más interesante de todo, digamos, ¿no? En el reparto de la torta. Creo que la torta está mejor repartida hoy que en toda la anterior democracia. Y que faltan montones de cosas, uno siempre quiere más y quiere más y quiere más, y merece más, todos merecemos más, y no tiene ningún sentido el presupuesto nacional ni la gestión de gobierno de nadie si no está al servicio de la gente. Así que faltan un montón de cosas, pero... ¿Y crees que es inescindible el trabajo del artista en relación con su contexto sociopolítico, digamos? Porque a mí me parece que el artista no se puede hacer tonto. El artista tiene que acompañar los procesos de la gente. Uh-huh. Estos son procesos de la gente. Dice, no, son procesos de los gobiernos. No, los gobiernos no hacen nada en general. Lo que hacen los gobiernos es dejarse o no empujar por la gente, digamos. La gente empuja. Hay gobierno que le dan bola cuando empuja, y hay gobierno que los reprime y diga, no empujen más. Y yo dice, yo voy a hacer lo que sea, ¿me entendés? Yo voy a hacer lo que se me dé la gana, dice el gobierno. Y la gente le dice, vos no vas a hacer lo que se te dé la gana, vos vas a hacer lo que yo te digo, dice el pueblo, digamos, ¿no? Y empuja. Bueno, yo creo que este gobierno actual se ha dejado empujar más fácilmente, o ha coordinado mejor con la gente que empuja. Uh-huh. Digamos, la gente siempre empuja, ¿no? Nosotros siempre empujamos. Y los artistas, creo que una de las tareas es acompañar esos procesos, contar esas, sobre todo los que somos trovadores, juglares, o llamarle como quiera, es ir contando de alguna manera esos procesos con parte de tu obra, con la obra. Me gusta mucho el título del disco, La Brasa del Presente. Ajá. Yo creo que estamos viviendo un momento de brasa, pero cuando digo un momento no estoy hablando de los cuatro últimos meses que Clarín se dedica a decir que todo se pudre. Ajá. El presente es muy largo, el presente lleva, no sé, para mí el presente son los últimos 20 años, 30 años. Es. Este presente está bastante calentito hoy, digamos, ¿no? Uh-huh. Más calentito cuando estaba Menem, que todo el mundo se hacía el tonto y creía que estaba ganando plata, lo estaban currando. Bueno, ni hablar de La Rúa, Dualde, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Que fueron cosas medias pasajeras, claro, ¿no? Yo no sé si soy claro. Los artistas tienen que acompañarlo, pero si en este momento... Yo trato con las canciones de alguna manera, no con estas necesariamente, pero también, de acompañar como una esperanza, digamos, como una cosa que hay, decir, bueno, valió la pena empujar, porque apareció un gobierno que cuando yo empujo no me manda la cana, digamos. Bien, no los últimos días, pero todo... Bueno, estoy hablando en general, sí. Sí, bien. ¿No? Bueno, y de esa palabra política... está la palabra en la radio, lo que haces una vez por semana en Radio Nacional Folclórica. Sí, eso ya está más referido concretamente a la canción, ¿no? Yo lo que hago en la Radio Nacional Folclórica es separar la música de la letra, uh-huh, ¿no? O de los poemas que forman la canción, uh-huh, decírsela a la gente en tanto poema, digamos, en tanto letra, para que la pueda masticar, y atrás poner la canción, inmediatamente poner la canción para que la pueda escuchar como canción. Uh-huh. Pero primero decir, mira, esto antes de ser canción fue una letra, fue un poema, hay un tipo que pensó, que se inspiró, que se emocionó, que escribió esto, escucharlo hablado, digamos, no, uh-huh, puede ser palabra que anda, se llama por eso, porque son palabras que andan montadas en la melodía, porque algunas palabras que han sido escritas les tienen dificultades para andar porque no tiene quien las arrastre. En este caso la canción arrastra las palabras, ¿no? Seguro, claro. Una manera de recordarla también. Una manera de subirse a la bicicleta. Las palabras se suben a la bicicleta y camina y anda. Se sube a la bicicleta de la canción, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué elegís ahí? ¿Qué cosas suenan? Ahora está los viernes el programa. Está los viernes a las 21. Yo trato, elijo por la palabra, no elijo por la versión, no elijo por el intérprete. Casi diría que no elijo por la música, elijo por la palabra. Entonces, lo que a mí me parece un texto rescatable, bueno, dentro de la poesía popular, lo pongo. Y dice, no, dice, pero la música, esa canción es horrible. Sí, pero a mí no me interesa la música, me interesa lo que dice la canción. Sí. Yo le doy prioridades. Dice, no, pero está buena la música, está buena la letra. Dice, pero el tipo que la canta, o la tipa que lo canta, canta muy mal. No me importa tampoco, porque no me interesa pasar cantores buenos, ni cantantes buenos, ni arregladores buenos, ni instrumentistas buenos. Me interesa rescatar la palabra que hay adentro de esa canción. Es una, qué sé yo, como una novedad sería, ¿no? Hay algunos que están copiando por ahí, ¿eh? Es increíble, ya escuché dos. ¿Ah, sí? Sí, ya escuché dos tipos que leen en otras radios más comerciales que la... que en algún momento del día, antes ponen la canción en un programa que se llama, no importa cómo se llama el programa, sí, sí, leen la letra y después ponen la música. Uno en Radio Ciudad, David. Mirá vos. Ya lo escuché. Bueno, no, nada, qué sé yo, para así, para eso están las cosas. Seguro. Bueno, hay una... no sé si encontramos el epicentro, el inicio del fuego por de esa cosa que a vos te... la seguiste éticamente toda tu vida, que es tu relación con la palabra. Desde la poesía, el periodismo, sí, la palabra hablada, digamos. No sé si llegamos a ese punto en particular, pero sí hay una constante, que es eso que te atraviesa toda la vida, digamos. Sí, sí, sí. Sí, y hay... en la palabra hay mucho significado. Pienso que si sos alguien que está siempre trabajando ahí con eso... Sí, es que es la herramienta que yo más o menos aprendí a usar también, ¿no? Mejor o peor, digamos, ¿no? Es como el carpintero. Si yo lo veo a usted que está siempre con el formón y si está siempre con los clavos y los martillos, y el tipo te dice, lo que pasa es que a mí me das una computadora, no la sé arreglar, sí. Si me das un auto, no lo sé hacer andar, pero me das una madera y un clavo y un martillo y te hago una mesa. Bueno, es un poco la herramienta de uno, termina siendo la herramienta que uno va eligiendo, se va quedando con eso, sin ser ni buena ni mala, ni mejor, ni esto no es para calificarlo, digamos. Ajá. Y bueno, yo me fui quedando con la palabra porque es lo que me gusta, es lo que me gusta hacer, decir, leer, escribir. Me parece que a ver, en el tema de la canción concretamente, se habla mucho de los arreglos instrumentales y nadie habla de los arreglos verbales, digamos. Es tan difícil armonizar notas como armonizar palabras. Eso te iba a preguntar, el presente de la poesía para vos. Claro. Hay de todo, en la canción popular hay de todo. Hay cosas que son despreciables y cosas que son muy interesantes, ¿no? Pero digo, yo lo que quiero decir es que la palabra está como subestimada en la canción, ¿no? Es más, el desarrollo que se viene dando entre los instrumentistas y entre los músicos en el país se viene dando por el lado de lo armónico, de lo melódico. Les enseñan, entonces voy a agarrar a un pibe de 14, 15 años y agarra una viola, un piano y hace una cantidad, una armonía maravillosa. El tipo tiene un sentido armónico, pero después el tipo le quiere poner palabra a eso y mejor no escuchar lo que pone. Porque no, me acuerdo la época, en alguna época que donde el videoclip era furor, ¿no? Sí. Todo el mundo quería hacer un videoclip y que salga en MTV, sí, cuando recién arrancaba, hablo de los 80. Y Spinetta le preguntan qué opinaba de los videoclips. Y dice, los videoclips están buenísimos, la música es una cagada, ¿no? No sé si con tanta diferencia. No, está claro. Pero es real que entonces, claro, uno va a estudiar y llamás a un cineasta música, para hacer tu videoclip. Y entonces desde el punto de vista de la imagen, entonces es maravilloso. Pero la música que le pones adentro es una porquería. Bueno, en el caso de la canción, muchas veces las armonías son buenas, las melodías a veces sí, a veces no. Y la palabra no le importa, digamos cualquier cosa, ¿me entendés? Sí. Bueno, y uno viene de otra... Bueno, lo mío es otro para lo mío, me preocupa mucho la armonización de las palabras, digamos, ¿no? Okay. Más que la armonización de los instrumentos. Está bueno, está buenísimo. Bueno, que dijo esto es Jorge Marciali, y nosotros ya estamos terminando el programa, vamos a escuchar, y los vamos a dejar con el último tema del disco En la Brasa del Presente, que es un homenaje a su amigo Daniel Giribaldi, y hoy aprendimos un montón de cosas algunas de tu vida... Jorge, muy interesante. India, nos vamos a ir. Estamos hablando de los juglares. Sí, señor. Entonces vamos a irnos con el tema 8, que está cantando un juglar. Por mi lado, el lunes nos volveremos a encontrar a las 17 horas, como siempre. Todos los días un poco, todos los días un poco radio, es el Facebook. Y Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Y ya saben todo el mundo, el sábado que viene, sí, o sea, este sábado no, el otro, el 6, en la Biblioteca Nacional. A las 20 en la biblioteca con entrada libre, esto es muy importante que quede claro. Porque entrada libre, ¿no? Entrada libre a las 20. Muy bien, a escuchar este disco. Sí, señor. Nos quedamos con Jorge Marciali. Adiós a todos, que tengan un buen fin de semana. Con pena y sin amargura, llegar, durar y pasar. El hombre no es un lugar que está quieto, viene y va, de donde a donde, quizá, de alguna a ninguna parte, está la copla, está el arte del juglar, pero él no está, pero él no está. te enseñan, di la verdad, pero no a encontrar la senda que lleve hacia tu verdad. Mi vida, si alguien pregunta por mi vida, le respondo que aún no alcancé su fondo, ni está mi vida difunta, que de una hasta la otra punta ha sido lo que no es, puede ser, pero tal vez la destaque esta virtud, coseché mi juventud y siembro en mi madurez. Cada cosa en su lugar, el vaso para beber y el mar para navegar. Sirva de ejemplo mi caso, por querer beber el mar, he naufragado en un vaso. Décima que brota sola y crece espontáneamente, como el chorro de la fuente y el sopor en la amapola. Décima tallo y corola, décima filo y herida, que siempre a seguir con vida, porque jamás queda trunca esa décima que nunca escribirás en tu vida. ¿Qué canción mala no es buena cuando cumple su destino? ¿Perfeccionar una pena o señalar un camino? Recibe además de tierra tu parte de piedra, hermano. La tierra te la da el llano, la piedra mansa, la sierra. De esta manera se cierra una parte de tu historia, de ese tránsito sin gloria, en sierra y llano ocurrido, que la tierra te dé olvido y una lápida memoria. Ya has cantado, ya te has ido, ya duerme tu corazón, ya tu memoria es olvido, ya pronto serás canción.